Advierto. La piel de los curiosos solo serán serpentinas, mientras que la vanidad agrederá con navajas bajo el juego de naipes marcados. Esta será la señal para el alumbramiento, y un grito en medio del chiquero dará comienzo a la más atrayente refriega. Las zanjas serán coreografías de carne y de metales, y solo media hora después, bajo la faena, finalizará el encierro y miles de niños volverán a soñar con la esperanza.